antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así será tu canto. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Yo te amo, Jesús, porque en tu infinito amor tuviste en desprecio, vergüenza y dolor. Corona de espinas llevaste tú por mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así será mi canto. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó.